Estamos viviendo una época de profunda crisis que no es solo económica, sino también cultural y civilizacional. En los países del sur, los agricultores son asesinados. Se acelera la desertificación, la desaparición de los bosques tropicales y el hambre, que mata cada año a 50 millones de seres humanos. Hace más de 10 años tuve la oportunidad de conocer a uno de los líderes de la independencia, no solamente de Argelia, sino del África, en la década del 50 y del 60. Recordemos que Argelia estuvo ocupada 132 años por Francia. En 1962 logró la independencia. La figura más importante e imponente era la de Ben Bella, un hombre altísimo, realmente impresionaba por su figura. En el 65 fue depuesto, tuvo muchos años preso, partió al exilio. Algunos dicen que él murió políticamente en el 65 cuando le realizaron un golpe de Estado. Conoció realmente a todo el mundo. Él fue muy asado porque en 1962 fue a las Naciones Unidas a plantar la bandera de la Argelia independiente y se encontró el 15 de octubre con el presidente Kennedy, y el presidente Kennedy le dijo: no vaya a Cuba, que él tenía planificado. El 15 de octubre le dijo: no vaya a Cuba. Ben Bella el 16 de octubre aterrizó en La Habana y dijo que lo hacía como un acto fuerte de solidaridad hacia la revolución cubana que estaba bloqueada. Ese era Ben Bella, murió a los 95 años. La voz que estabas escuchando es la del periodista Pedro Grieger, hablando en la televisión pública sobre Ahmed Ben Bella, el líder de las luchas por la independencia de Argelia y el primer presidente de la Argelia libre de la colonización francesa, a quien Pedro Grieger tuvo la oportunidad de entrevistar hace algún tiempo y que falleció el pasado abril de 2012. Y el texto que yo te leía al principio pertenece a una respuesta que Ahmed Ben Bella le dio en aquella entrevista a Pedro Grieger, Atrapados en Libertad, entonces recordando a Ahmed Ben Bella. Justamente recordándolo junto a Pedro Grieger, compañero de AM530, y haciendo un repaso por su historia personal y su protagonismo en la emancipación de Argelia. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Damos comienzo formalmente, ahora sí, a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en la 530, en La Voz de las Madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Te recuerdo las maneras de comunicarte con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Mariana Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y comenzamos a recorrer, como te decía en la introducción antes de la apertura, un recuerdo sobre Ahmed Ben Bella, líder del Frente de Liberación Nacional de Argelia y primer presidente de la Argelia Libre luego del triunfo de la liberación, producto de las luchas por las cuales Argelia finalmente pudo soltarse de la colonización francesa. Fallecido el pasado abril de 2012, lo vamos a recordar junto a Pedro Brieger, periodista especializado en política internacional, compañero de AM530, la radio de las madres, que no solo nos ayuda a comprender la importancia de un líder como Ahmed Ben Bella, sino que también lo conoció y nos cuenta de qué manera llegó y qué impresión le dejó aquel encuentro. Nos metemos entonces con la primera parte del informe sobre Ahmed Ben Bella, el líder de la independencia de Argelia, en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Ahmed Ben Bella nació en Argelia en diciembre de 1916 y murió también allí el pasado 11 de abril del año 2012, el primer presidente de la República Argelina Democrática y Popular tras su independencia. En 1952, partícipe fundamental del Frente de Liberación Nacional Argelino, que luchó por la emancipación de Francia durante más de 4 años. Sus padres eran campesinos y poseían una pequeña porción de tierra en su localidad natal. Tuvo 7 hermanos, 5 varones y 2 mujeres. Con 17 años se afilió al Partido del Pueblo Argelino. Durante la Segunda Guerra Mundial fue llamado a hacer el servicio militar en el ejército francés, donde alcanzó en 1949 el grado de sargento en el Regimiento 141 de Infantería Alpina en Marsella. Ganó la Cruz de Guerra por derribar un Stuka en el puerto de la ciudad. En 1944, cuando estaba encuadrado en el 5º Regimiento de Cazadores Marroquíes, se le menciona 4 veces, incluyendo 2 de ellas en la Orden del Ejército, y el general de Gaulle le impuso en persona la medalla militar como premio a su trayectoria durante la campaña de Italia, donde participó en batallas como Monte Cassino y la liberación de Roma, y durante las campañas de Francia y Alemania en el primer ejército del general de Latre. Al finalizar la contienda en mayo del 45, estamos hablando todavía de la Segunda Guerra Mundial, unas manifestaciones a favor de la independencia de Argelia degeneraron en graves tumultos en la ciudad argelina de Sétif, tras el asesinato de un joven manifestante por un policía. Varios miles de amotinados masacraron a 100 de colonos franceses en pocos días. La violenta represión llevada a cabo en los días siguientes por el ejército francés, que habría dejado 1.500 muertos según cifras de la administración francesa, pero otras fuentes afirman que habrían sido 4 o 5 veces más, hicieron comprender a los excombatientes argelinos de la Segunda Guerra Mundial, como Ben Bella, que la participación de las colonias en la lucha contra el nazismo no iba a ser recompensada con su emancipación. El capítulo que habla de su historia como dirigente de la Guerra de la Liberación de Argelia dice: de vuelta en Argelia, Ben Bella retoma su militancia en el seno del Partido Popular en Magnia, donde consigue que los argelinos puedan participar en la administración municipal. En 1946 es elegido miembro del Consejo Municipal y se vuelca en el aprovisionamiento de los habitantes, lo que le gana el favor de la población. Pasa a incorporarse al Movimiento para el Triunfo de las Libertades Democráticas, partido que nace de una decisión del Partido Popular, donde en 1947 colabora al lado de Hossein Aït Ahmed en la creación de un grupo dedicado a la lucha armada contra los franceses para lograr la independencia de Argelia, la Organización Especial, más conocida como la OS. Llega a ser nombrado responsable de organización en la región de Orán. Aït Ahmed, el otro referente de aquella organización, le ordena en 1949 la organización y ejecución del ataque contra la central de correos de Orán, con el objetivo de recaudar fondos para la organización en abril de 1949. detenido por las autoridades francesas en Argel en marzo de 1950 por ese sonado atraco, es condenado durante un dramático juicio a 8 años de cárcel y es confinado en la prisión militar de Blida, ubicada a 50 kilómetros al sur de Argel, de donde se evade en 1952. Consiguió llegar a Marsella y después a París. Luego, a través de Suiza, llega a El Cairo, Egipto, donde reconstituye a la organización con ayuda del coronel Nasser, debido a las diferencias internas del movimiento para el triunfo de las libertades democráticas. Los miembros de la organización especial en El Cairo deciden pasar a la acción directa. La debacle francesa en Indochina y la autonomía concedida a Tunisia refuerzan sus esperanzas. Benbela es uno de los 9 jefes históricos que organizan en el seno del Comité Revolucionario de Unión y Acción el levantamiento argelino del 1 de noviembre de 1954 contra la presencia colonial francesa. Es también uno de los fundadores del Frente de Liberación Nacional, del que pronto aparece como su máximo jefe, responsable del aprovisionamiento en armas del pequeño ejército que han creado. La Armada de Liberación Nacional realiza numerosos viajes entre Marruecos, Egipto, España e Italia y escapa con suerte de varios atentados dirigidos por los servicios secretos franceses, siendo considerado uno de los dirigentes de la Revolución Argelina. El 22 de octubre de 1956, el ejército francés desvía la captura del avión civil marroquí a bordo del que viaja rumbo a Túnez y es detenido de nuevo junto con sus compañeros Mohamed Kedir, Mostefa Lacheraf, Mohamed Boudiaf, Hossein Adamet. Todos fueron encarcelados en Francia durante 6 años hasta 1962. Benbela fue confinado a la prisión de París y para terminar en la cárcel del castillo de Tourcoing. Durante su cautiverio su prestigio fue aumentando, mientras que el de las autoridades francesas se veía seriamente mermado, en particular debido a acciones fracasadas, como la intervención franco-británica en el canal de Suez. En 1958, Benbela fue nombrado vicepresidente del primer gobierno provisional de la República Argelina. Fue liberado como parte de las condiciones de los acuerdos de Evian, que otorgaron la independencia a Argelia el 19 de marzo de 1962. Como decíamos al principio, Pedro Brügger, periodista, analista de política internacional, titular de la cátedra Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, escritor de varios libros, trabajador de la televisión pública, conductor de radio en la 750, colaborador de Radio Nacional, autor de varios libros y compañero de la casa. Aquí en AM530, La Voz de las Madres, lo conoció a Ahmed Benbela y aquí en una primera parte de la charla que tuvimos con Pedro, nos acercamos un poco más a la figura del líder de la independencia argelina. Ahmed Benbela fue uno de los líderes políticos más importantes de la década del 60, del 50 y del 60, no solamente para África y el mundo árabe. La Guerra de Liberación de Argelia, después de 132 años de ocupación francesa, fue un hito fundamental para la década del 60, y en gran medida uno puede comprender la década del 60 a través de tres hechos de tres continentes diferentes: la Revolución Cubana, primero en enero de 1959, pero ya es entrando en la década del 60, la liberación de Argelia en 1962 e indudablemente la guerra de Vietnam. Por algo los cubanos hablaban de tricontinental. Efectivamente había una lucha que se daba en varios continentes. La década del 60 estuvo marcada por eso. Después vino también el famoso mayo francés, la primavera de Praga. O sea, estamos hablando de una década que tuvo luchas muy importantes en todo el mundo. La guerra de liberación de Argelia dejó 1 millón de muertos aproximadamente, es la cifra que se suele dar, y Benbela fue una figura clave del Frente de Liberación Nacional, tanto en el exterior como en el interior. Fue el primer presidente del país con la independencia en 1962, y fue un hombre que será recordado por esos tres efímeros años en los cuales él estuvo en el poder, porque en el 65 un golpe de Estado palaciego lo saca del poder y él es reemplazado por Houari Boumediene, que pasará a la historia más que nada como el hombre que derrocó a Benbela. Benbela estuvo en arresto domiciliario casi 15 años, después fue obligado a irse del país, estuvo en el exilio durante mucho tiempo, volvió a principios de los 90, pero ya con una... incluso trató de presentarse, se presentó en procesos electorales, pero ya su cosecha de votos fue ínfima, ya había pasado su tiempo fue efectivamente los primeros años de la revolución, y en los 90 él más que nada había regresado a su país para quedarse ahí y vivir, muy viejo, de hecho tomemos fuerza que dio a los 95 años. En marzo de 1962, Benbela era muy consciente de sus limitaciones dentro de la propia Argelia y al mismo tiempo de su imagen internacional. Defensor a ultranza de las tesis defendidas en el pasado y más tarde por la Unión Nacional de Fuerzas Populares Marroquíes, que estimaban que la explotación en común de los recursos minerales terminaría con toda querella sobre las fronteras heredadas de la colonización. Esta cooperación no era nueva para Benbela ni para el Frente de Liberación Nacional. Después de la independencia de Argelia, el 1 de julio de 1962 estalló una crisis en la dirección del Frente, que al cabo de unos días terminó con la creación de un gobierno de coalición de facto, en el que Ferhat Abbas y Ahmed Benbela representaban las dos alas opuestas del moderantismo y de la revolución popular. La lucha militar entre estas dos tendencias en el seno de la coalición llevó al fortalecimiento del ala de Benbela, que el 10 de septiembre entró triunfante en Argel, mientras el ala armada, el Frente de Liberación Nacional, tomaba el control de todo el país. Aquella victoria condujo a la promulgación de los decretos de marzo de 1963 y a la eliminación sucesiva del gobierno de Mohamed Kider. Ferhat Abbas y otros dirigentes moderados, aunque quedaron algunos elementos de estos sectores en el gobierno. Estos cambios significaron el fin de la coalición y el establecimiento de un gobierno de trabajadores y campesinos. Pero el gobierno provisional de la República de Argelia recibió un país sin tradición estatal y destrozado por una larga y cruel guerra de liberación. Después del citado periodo de enfrentamientos, el 29 de septiembre, Benbela era investido como presidente del gobierno por la Asamblea Nacional tras derrotar en las elecciones a su rival al poder, Yusuf Ben Yedda, siendo también nombrado ese mismo año jefe del Partido Único, el Frente de Liberación Nacional. Un año más tarde, en 1963, era elegido presidente de la República con casi 6 millones de votos. Dos días antes, el 8 de septiembre de 1963, se había aprobado en referéndum la constitución que instauraba un régimen de partido único. El presidente Benbela recibió el apoyo mayoritario del pueblo dispuesto a combatir unos años más para edificar un país moderno y desarrollado. En este modelo, los derechos y la estructuración de una sociedad civil son tan poco relevantes que, suspendida la primera constitución por Benbela en 1963, no se volverá a elaborar otra hasta 1976. La primera constitución estableció una forma presidencialista de gobierno. El único obstáculo a los poderes del presidente venía dado por el voto de censura de los dos tercios de la Asamblea Nacional. Con tal autoridad, sin prácticamente restricciones, Benbela, convertido en máximo mandatario y gracias a su prestigio personal, pasó a estar cada vez más preocupado por el liderazgo de las naciones del tercer mundo, al mismo tiempo que le criticaban de ser un gobernante cada vez más autocrático. La estrechísima relación entre Argelia antes y después del triunfo de la descolonización y la Cuba libre de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara se evidenció en una solidaridad mutua y concreta en un montón de iniciativas conjuntas, en varios viajes que Benbela hizo a Cuba y que Guevara hizo a Argelia. De todo eso vas a poder encontrar los videos en Atrapados en Radio. Y para ilustrar este momento del programa, discurso histórico de Ernesto Che Guevara, en el que hace referencia a las luchas por la liberación de Argelia. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Las líneas maestras del programa que Benvela quería desarrollar y que pese a su posterior derrocamiento siguió llevándose a cabo hasta 1976, se basaban en la nacionalización de los diferentes sectores de la economía. Sin embargo, el régimen argelino rechazó oficialmente el marxismo y el modelo comunista, optando por un modelo económico basado en la autogestión. Se decretó la gestión socialista de las empresas y la revolución agraria, se instauró la medicina gratuita, la escolarización obligatoria y la arabización de la enseñanza. Se nacionalizaron los servicios públicos y las tierras y empresas de los colonos franceses que habían abandonado el país. Es obvio que muchas de estas medidas tuvieron un carácter positivo y contribuyeron decisivamente a mejorar el nivel de vida de la población, pero la prioridad de las denominadas industrias industrializantes, es decir, la industria pesada, en detrimento de la agricultura y de la producción de bienes de consumo, ayudó a la larga a la descapitalización de la agricultura, el retroceso de la producción agraria y la caída de la productividad industrial, carcomida por la burocratización, la lentitud administrativa, la falta de coordinación y de recambios industriales y el gigantismo empresarial y los milagros estadísticos. En definitiva, el modelo de desarrollo económico adoptado dio muy pronto alarmantes síntomas de agotamiento. En materia de política internacional y dado el cariz socialista de la Revolución Argelina, el presidente Benvela, en uno de sus primeros actos como jefe de gobierno, establece relaciones diplomáticas con Cuba, Yugoslavia, China, la Unión Soviética y otros estados comunistas, lo cual crea posibilidades de recibir una ayuda sustancial de esas fuentes. Por otra parte, la postura activa del gobierno apoyando la revolución colonial en países tales como Angola y Sudáfrica escenifica la exportación del modelo de revolución argelino. Cuidó sus relaciones con Francia, a la que aseguró los suministros de gas y en petróleo. Con Estados Unidos se reunió con el presidente Kennedy en 1962, pero las relaciones con sus vecinos, Tunisia y Marruecos, se mantuvieron muy tensas. Argelia se mostró solidaria con el mundo árabe y apoyó al pueblo palestino en contra de Israel, así como al régimen de Nasser en Egipto. Benvela se convirtió rápidamente en uno de los líderes del llamado tercer bloque de países no alineados, y en defensor y protector de los movimientos revolucionarios africanos. Asimismo, en el aspecto militar, Benvela tenía oportunidades excelentes de cobrar fuerzas con el imperialismo. Egipto, los países de Europa Oriental y la Unión Soviética pusieron armas a su disposición. Cuba, cuyo presidente Fidel Castro tenía una excelente relación personal con el líder argelino, apoyó decididamente a Argelia. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de poner a prueba su programa de modernización del país sobre un molde socialista y nacionalista, pues su personalismo y su liderazgo indiscutible durante la lucha de independencia pronto provocó descontentos en el seno de su propio partido y se enfrentó a una creciente oposición durante el ejercicio del poder, tanto en el gobierno como en el Frente de Liberación Nacional. La oposición se fortaleció en torno a líderes históricos como Kider, Udiaf, Aid Ahmed, que incitaron a Kabilia a sublevarse y mantener una guerra de guerrilla. Benvela tuvo que reprimir en 1964 una revuelta en Biskra dirigida por el coronel Yamani, que fue condenado a muerte. Todo esto desembocó en el golpe de estado del coronel Juria Umedien, jefe del Estado Mayor del Ejército Argelino, el 19 de junio de 1965. Todos en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa, el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en AM530. Recordamos y agradecemos y saludamos también a las emisoras que se suben a Atrapados en Libertad y nos ayudan con las retransmisiones: FM Gente de Radio en Bariloche, Radio Puentes en la ciudad de Córdoba, FM 713 en Esquel, Chubut, Radio Utopías al Sur en Montevideo, Uruguay, y Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación. A todas ellas un gran abrazo, y como decíamos, continuamos, abrimos la segunda parte de este repaso sobre la historia de Ahmed Ben Bella, líder fundamental de la independencia de Argelia, primer presidente de la Argelia Libre, luego del triunfo sobre la colonización francesa, que falleció en la primera mitad de este abril de 2012, pero que sin ninguna duda dejó una huella no solo en la historia de su país, sino en la de la lucha por la libertad, la autodeterminación y la independencia de los pueblos del mundo. La noticia de hace unos días decía: en mediados de abril del año 2012, murió Ben Bella, héroe de la cruenta guerra de independencia de Argelia. Tenía 95 años, lideró el movimiento que luchó desde 1954 para liberarse de Francia. En su casa de Argel murió Ahmed Ben Bella, el apasionado revolucionario de Argelia rebelde, el carismático líder del movimiento que le arrebató a la poderosa Francia su colonia predilecta. Aunque apenas fueron 3 años de mandato, pasó a la historia como el primer presidente de la Argelia independiente. Tenía 95 años y había pasado gran parte de su vida preso o exiliado. El legendario periodista Rizkar Kapuscinski, quien vivió el turbulento periodo de la Revolución Argelina, trazó un claro perfil de su temperamento. Tenía una naturaleza inconstante. Todo en él era líquido, mal coordinado, contradictorio. Era como una fuerza hirviente, electrizada, imposible de contener en ningún cauce. Impulsivo, impetuoso, agitado por pasiones, impaciente. Ben Bella nació en la profunda Argelia colonial, marcada por la opresión que los franceses le imprimieron durante 130 años. Hijo de campesinos, se crió en una aldea del noroeste, en la frontera con Marruecos, junto a 7 hermanos. Temprano se volcó a la acción. Con solo 17 años se unió al Partido del Pueblo Argelino. Nunca más dejó la política. Convocado por la ley al servicio militar francés, combatió en la Segunda Guerra Mundial como integrante de la infantería. Al regresar a su país, la lucha fue otra. Desde 1954 participó activamente para organizar el famoso Frente de Liberación Nacional, que enloqueció de ira a Francia. Luego, como jefe del frente, eludió varias veces los atentados de la inteligencia francesa. Cuando cayó, pasó largos años en prisión. Fue liberado como parte de los acuerdos de Vian, que otorgaron la independencia a Argelia en marzo del 62. Al año siguiente, en elecciones libres, se convirtió en presidente por una mayoría esperanzada. Intentó aplicar una política de corte socialista, pero alejada del comunismo imperante en Rusia o China.

terminó aquel 18 de junio convertido en prisionero de sus antiguos compañeros, sin que hubiese sido necesario disparar ni un solo tiro. El movimiento conducido por Boumedienne finalizó destituyéndolo de la dirección de un Estado que sobrevivía gracias al consenso que generaba el ejército, y la idea de construir un Estado nació la Lista Árabe y Socialista a partir de políticas populistas y dirigidas a favorecer el desarrollo. Parece históricamente confirmado que en las discusiones que surgieron en el liderazgo argelino en los días que siguieron al derrocamiento de Ben Bella, se llegó a proponer su liquidación física como una necesidad para acabar a la vez con el hombre y sobre todo con el símbolo. Parece también históricamente probado que el ex presidente debe su vida precisamente a Jurié Boumedienne. A lo largo de la década siguiente se llevó a cabo una persecución política, tanto dentro de Argelia como en el extranjero, de los partidarios de Ben Bella. En 1971, mientras se encuentra confinado en Chateau Holden, nombre inglés del lugar donde permanecía arrestado, acuerda su matrimonio con la periodista Zora Zelami, quien lo criticó con dureza cuando él estaba en el poder. Se conocieron en prisión cuando ella fue por petición de la madre de Ahmed Ben Bella y se casaron después del tercer encuentro. Zora se mudó a vivir con él a la cárcel. Ben Bella y Zora no podían tener descendencia, por lo que adoptaron dos niñas y más tarde un niño, quienes compartieron confinamiento con sus padres durante 7 años. Las condiciones de vida mejoraron poco a poco, principalmente desde la muerte de Boumedienne a finales de 1978. En 1979 se le transfiere junto a su familia bajo arresto domiciliario a la localidad de Sila, en el sur de Argelia. En abril del 81, el presidente Chadli, quien sustituyó a Boumedienne después de su muerte, le asigna una pensión económica, un chalet en Alger, y en septiembre es autorizado a realizar peregrinación a la Meca y luego un viaje a Estados Unidos, donde visita las reservas de los indígenas americanos. Tras esto, decide no regresar a Argelia y rompe el silencio, empezando por los abusos y los males que ha producido en Argelia el régimen del Frente de Liberación Nacional como partido único, la corrupción y la mala gestión. En octubre de 1980 se exilió en Ginebra, en Suiza. Desde allí creó el movimiento Democracia para Argelia, que no fue legalizado hasta 1990. Ese año volvió a su país para participar de las primeras elecciones en Argelia tras la descomposición del régimen del partido único y participar en la política como uno de los líderes de la oposición. Finalmente, su partido no se presentó a las elecciones ganadas por el entonces gobernante Frente Islámico de Salvación. Lo que siguió fue una época de absoluto terror que llenó al país de caos y sangre. En 1981 fue nombrado presidente de la Comisión Islámica Internacional de Derechos Humanos. A partir de ese momento y hasta el año 2003, cuando fue elegido presidente de la campaña internacional contra la agresión en Irak, en la conferencia del Cairo, Ben Bella quedó al margen de la política. En 1983, con ya 67 años, 22 de los cuales ha estado en distintas prisiones, Ahmed Ben Bella no solamente critica abiertamente al régimen del presidente Chadli Benjedid, habla también sobre la corrupción y el mal gobierno y va más allá de las fronteras de su país natal para examinar las formas de gobiernos y las actitudes de estos en la mayoría de los países pobres. Desde entonces, el nacionalista que antes había tomado las armas para defender a su país se convirtió en un líder pacifista internacional que vivió en distintos lugares del mundo, pero manifestándose contra el imperialismo. «Soy el mismo que combatió el colonialismo francés», dijo hace unos años en Caracas, donde fue invitado a participar del Encuentro Mundial de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Tras varios desacuerdos entre la parte argelina por la polémica interna entre las facciones de blandos, Ferhat Abbas, y duros, Ben Yedda, del 11 al 18 de febrero se celebraba un encuentro secreto entre Francia y los argelinos en Rusé, junto a la frontera suiza, del que salió el acuerdo que se llevó a la firma en Evian el 18 de marzo de 1962. Un día después se proclamaba el cese total de las hostilidades. Un poquito más de Pedro Brieger, que lo conoció a Ahmed Ben Bella, y en esta parte de la charla repasamos en qué contexto se llevó a cabo esa entrevista y qué impresiones le dejó aquel encuentro. Pedro Brieger, sobre Ahmed Ben Bella. Y yo tuve la oportunidad de encontrarme con él en el año 2001 en Porto Alegre. Él había sido invitado al Foro Social Mundial, al primer Foro Social Mundial organizado en Porto Alegre. Y tuve una larga conversación con él, que después publiqué parte de la conversación en, en la revista del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, y era una persona que ya tenía más de 80 años y era impactante verlo. Puesto yo estaba frente a una a un personaje de la historia, por lo tanto la posibilidad de estar frente a él, de poder verlo, de poder conversar con él, para mí fue algo muy, muy importante. Y seguía siendo un hombre altamente politizado, un animal político, un político profesional, como él decía. Seguía creyendo en el socialismo. Él estuvo muy influenciado por corrientes socialistas autogestionarias a principios de los 60, por más que las críticas hacia él es de que estaba construyendo un régimen demasiado personalista y bastante alejado de este planteo que se puede pensar de un socialismo autogestionario, pero él seguía creyendo en eso. Y le gustaba contar anécdotas, al fin y al cabo él se había encontrado con los líderes políticos más importantes del mundo, figuras que lo reverenciaban a él, algunos, y que otros lo odiaban. Hay que pensar que él para el África, a principios de la década del 60, fue una fundamental como lo fue Nasser, para el mundo árabe, por supuesto, los dos eran árabes y africanos, no de la África negra, pero los dos eran árabes y africanos, y tejieron muchos lazos con la África negra en esa década tan importante para la liberación de África, de las colonias inglesas, francesas principalmente. Y le gustaba contar que él en el 62 fue a Naciones Unidas para la primera sesión donde iba a participar la Argelia independiente y que se encontró con Kennedy. Él tenía planificado ir a Cuba, Kennedy le dijo que no viajara a Cuba, y más que nada que no viajara directamente de Nueva York. Y él, con mucho orgullo y con mucha soberbia, le dijo: yo soy un campesino y a mí ningún harki, que era el nombre que se le daba a los que colaboraban con los franceses en Argelia, me va a venir a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Y fue al país, al día siguiente de estar en Nueva York, estaba en La Habana. Dicho y hecho, cumplió con lo que decía y no se amilanó ante el propio Kennedy. Creo que eso pinta el cuerpo entero a una figura que fue, me parece, muy importante y será muy recordada en el siglo XX. Te recuerdo que el artículo completo de la entrevista que Pedro Brieger le realizó a Ahmed Benbela lo vas a poder encontrar en los sitios pedrobrieger.blogspot.com o pedrobrieger.com.ar y también reflejado en atrapadosenradio.blogspot.com. Nos vamos al cierre de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Agradecemos en esta ocasión a Pedro Brieger, periodista especializado en temas internacionales, compañero de la casa, que nos ayudó a acercarnos un poco más a la figura y a la importancia histórica del líder de la liberación de Argelia, Ahmed Benbela. Te recuerdo que en atrapadosenradio.blogspot.com vas a poder encontrar videos, documentales, archivos de texto que han quedado fuera por cuestiones de tiempo de este informe radiofónico y las imágenes que lo muestran, entre otras, a Ahmed Benbela en su primer viaje a Cuba, reunido en el aeropuerto con Ernesto Che Guevara, algunas otras en compañía de Fidel Castro y muchas de su última etapa, convertido en un hombre de referencia, en un líder de consulta, luchando por la paz y contra las guerras y las crisis en su país y aportando a los movimientos democráticos del resto del mundo. Ahmed Benbela y la liberación de Argelia, dos programas. Completamos con las dedicatorias habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Los agradecimientos para Fernando de Trápaga, el señor Pedro Lanteri y AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.